Mamá. Hija, ¿qué te duele? Ah, Estás tengo con un fiebre, calor. ¿qué tenés? ¿Tenés No dolor? sé. Ah, no sé. Me parece que me picó algo. Tené cuidado con el mosquito, que cuando te pica, te pica. Campaña contra el dengue. Cuidarnos depende de todos.